ya está. ...105.5... FM Los Coihues. Pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Por qué hablo así? ¿Será porque me levanté muy temprano hoy? Bueno, buen día, Fabián. Buen día, gente que está del otro lado del parlante. Aquí estamos en el estudio Maro de Muno, en Villa Los Coihues, en FM Los Coihues. Nos podés escuchar a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Los mensajes los dejás al 2944-784040. Arrancando otro miércoles de Chau Bicho, otro miércoles de Radio La Mariposa, otro miércoles de el programa del Centro Cultural Camino Abierto. No tanto frío como jornadas anteriores, ¿eh? Al menos la helada no estaba cuando me desperté muy temprano. Oye, estamos como queremos. Sí, Raúl. Acá dice el Servicio Meteorológico Nacional 1 grado 7 de temperatura térmica, 1 grado 1 bajo cero, humedad del 56%, viento del sudeste a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad de 10 kilómetros y despejado por la mañana, ligeramente nublado por la tarde, despejado por la noche, así que vamos a tener otra hermosa jornada en la tarde de hoy en Bariloche. La máxima de 9 grados. Y aquí en Los Coihues, según lo que dice el termómetro, yo no le creo mucho a los termómetros, pero dice que andamos en 7 grados 8 aquí en este barrio. Medio compliquete, ¿no? Me parece que está un poco para arriba, ¿eh? Estamos de solo y, la verdad, un día sí, de aquellos en Bariloche, uno de esos días de cuadrito. Para disfrutar. Tendremos muchos materiales en el día de hoy, como no es de otra manera, como suele suceder cada semana en Radio La Mariposa. Mire, ya está conectada una vecina, dice, buen miércoles, nos encanta el programa. En realidad no sé si es vecina o vecino o vecinitos, vecinites, porque puede ser, lo que estoy seguro es que es de la familia de Eleonora Boto, pero puede ser Matías, puede ser alguno de los chicos que esté ahí escuchando la radio. Un saludo para ellos entonces. Así es. Así que arranquemos nomás, si le parece, con algo sí, de programa. Sí, tendremos deporte hoy. ¿Usted qué dice? Ojalá que sí, ojalá que sí. Tuvo con que soy la semana pasada. Que... Bueno, hoy voy a estar hablando despacito. Pero fue por penales, no pasa nada. Y sí, como decía Fabián, todas las semanas allí en Camino Abierto se suceden los talleres. Los lunes taller de teatro, los martes taller de musicoterapia, los miércoles taller de radio, ahí vamos nosotros. Los jueves y los viernes se suceden también actividades. Hay taller de cerámica, taller de guitarra, taller de expresión corporal. Lo sacan a los usuarios a la plaza a hacer ejercicio también los viernes. Está la profe por allí. Pero bueno, arrancamos por el lunes pasado. Arrancamos con el taller de Elena, que anoche muy tarde, cansadísima, llegó a su casa y me mandó un audio. Escuchemos lo que nos cuenta Elena. Buen día, Radio La Mariposa. Aquí habla Ele, la profe de teatro, para contarles que el lunes tuvimos taller. Tuvimos despedida, cumpleaños, todo. Fue el cumpleaños de Josefina, una rotante que nos estuvo acompañando varias semanas. También la despedimos a ella y a Juli, la otra rotante compañera, que la verdad que se sumaron al taller con un montón de energía recopada y estuvieron haciendo los monstruos con nosotros, nosotras. Así que bueno, le soplamos la velita a Josefina, hicieron una chocotorta, hubo baile, sonó Gilda. Después empezamos el taller, hicimos improvisaciones en grupos, después con el grupo entero, aparecieron los monstruos nuevamente de Mala Praxis, hicimos improvisaciones del cumpleaños del monstruo de Josefina, y bueno, nos reímos un montón, lo pasamos re bien, así que gracias elenco Mala Praxis por los lunes tan bellos que estamos pasando. Gracias Radio La Mariposa, les mando un abrazo enorme y que tengan linda jornada. Escuchá La Mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Yo no, soy Romina, que de Camino Abierto, quiero un tema de Carlos Bauti y Marta Sánchez, Colgando en tus manos. Un beso a todos. Radio La Mariposa. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy con colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Muy buenos días, gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Bueno, locos, acá los estoy escuchando, el programa La Mariposa, Lucho, desde casa, mando un abrazo. Qué grande, Lucho. Lo podríamos invitar un día a que se venga a hacer unos temas acá al programa, ¿eh? Muy buena, Lucho. Le da la viola a Lucho, ¿eh? Así que por ahí, si se viene algún día. Y está acá del otro lado. Vio acá en la entrada del barrio, del otro lado, que hay otro gran pedazo de barrio, Villa Los Coihues, allá para arriba. Sí, sí, sí. Altos de Coihues se llama. Altos de Coihues. Hace no mucho tiempo anduve caminando por ahí. ¿Cómo creció ese lado? Hacía un montonazo que no andaba por esos lados. Sí, sí, sí. Qué raro, porque en Bariloche no hay mucha zona donde esté creciendo demasiado la zona. No, le parece nomás. Solo para el este no crece tanto. Mira, el otro día veníamos en un auto por ruta 40, ya pasando la rotonda, y nos metimos por allá como yendo para el lado del aeropuerto, y una de las personas que venía en el auto me dice: miremos ahora que se ve tantos árboles, porque dentro de un par de años te va a ser todo casa, casa, casa. Tal cual. Uno yendo por Esandi, por cuando va para Circunvalación, de mano derecha tiene los San Francisco. Y a mano izquierda no hay nada, o sea, todavía no hay loteos. Todavía. Así que hay que aprovechar esos lugares. Ya están, vio que ya están alambrando, ya están poniendo, ya abrieron calle, ya se viene otra zona de urbanización. De a poquito. Para aquel lado también. 5 grados 1, acaba de subir la varita de mercurio, como se decía antes. 5 grados 1 la temperatura, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. En un ratito vamos a estar charlando de deportes con Cristian ¿cómo era el apellido? Sotson, Cristian, claro. Sotson. Con Cristian Sotson. Más adelante vendrá la columna de Rosita, de poesía. Seguramente Omar desde Mendoza nos mandará algo también de poesía. Tendremos también la crónica de lo que fue el taller de ayer del profe Juan. Eso lo podríamos, si quiere, compartir ahora, ¿le parece? Estaría buenísimo, no, buenísimo. Las crónicas, mire, del profe Juan son, sí, muy buenas. Sí, sí, me alegran la mañana. Ahí vamos, a ver. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Aquí los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia para contarles que, tal cual estaba previsto en nuestra agenda, en el día de ayer empezamos a grabar instrumentos, así que bueno, fue una jornada de mucha escucha, de mucha concentración. Hicimos algunas grabaciones de grupos de instrumentos juntos y también nos pusimos a grabar individualmente, instrumento por instrumento, así que fue grabar, escuchar, compartir qué nos parecía. Estuvo muy bueno, muy, muy rico todo, la experiencia musical. Y estuvo también Alan tocando la guitarra. Recibimos la visita de David, a quien no conocía, que estuvo metiendo unos altos rulos y acompañamientos de cumbia. Un maestro David con la música. Y bueno, lo que sí, noté bastante la ausencia de algunos compañeros y compañeras que nos vienen acompañando. Ausencia, no sé, no... Que viene sin aviso, digamos. Algunos sé que están trabajando y haciendo sus cosas y avisan incluso. Pero bueno, invitar a los que han estado asistiendo al taller a que no se cuelguen, que sigan yendo, porque me parece que en el fondo nos hace bien a todos. Así que no perderse la oportunidad y aprovechar, che. Así que así las cosas. Seguramente estemos la semana que viene compartiendo algo de lo que se hizo, porque me queda a mí por delante un trabajo bastante arduo de edición de todo lo grabado en la computadora para compaginarlo e ir armando la base rítmica. Y la semana que viene, el martes que viene, tenemos turno de grabación de voces. Así que, amigues del taller, no se vayan a borrar, los espero, las espero a todos para que pongan sus voces en la grabación y salga bien pulenta. Eso por ahora, mi querida gente de Radio La Mariposa. Agradecer como siempre la participación de los usuarios que van y dejan todo, y mandarles un cariño bien grande. Espero que se encuentren muy bien y aguante Radio La Mariposa, Camino Abierto y el querido Chau Bicho. Abrazo, gente. Seguí volando con La Mariposa, un sueño colectivo hecho radio. Y nos vamos con una rareza, Abuelos de la Nada, 1000 horas en vivo en el Luna Park en el año 1984. En un ratito nos vamos a recordar a algunos músicos zurdos, ¿verdad? Porque algo tiene que ver con el Día del Zurdo. Día del Zurdo, Día del Zurdo, que es por estos días. Ahí andará el pollo también por Camino Abierto. Seguramente debe estar llegando. Vamos. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche que esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja volando sobre Argentina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. ¡Woo! ¡Morenita! Esperé bajo la lluvia, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. No, no, 1000 horas. Como un perro, dale luz, para. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Como un perro. cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Si tenés una guitarra criolla que ya no uses, te la pedimos, porque la música es indispensable en la vida cotidiana para disfrutar o sanar. Son para el taller terapéutico del Centro Cultural Camino Abierto, de los viernes, del profe Carlos Francese, donde hay 15 integrantes y una sola guitarra. Podés llamar al 154-317507 o llevarla a Misiones 75, Barrio Ñireco. Desde ya, muchas gracias. Hasta las 13 horas, Radio La Mariposa. Y ahora sí, estamos aquí en el aire de Radio La Mariposa con el amigo, el colega, el responsable de todo el deporte, el único que sabe en realidad. Mire, después de la semana pasada, todas las cosas que dije, estoy seguro que el único que sabe de deporte en este programa es Cristian Sotson. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va a usted? Hola, Fabi. Hola, Raúl. Hola, Radio La Mariposa. Hola, Radio Los Cowboys. ¿Cómo están? Bien. ¿Usted cómo anda, Cristian? Bien. Acá andamos con un lindo día. Solcito. Día de aquellos hoy, ¿eh? Sí, estamos teniendo unos lindos días últimamente. Sí, sí. La semana que viene dicen que se viene otra vez, sí, bueno, sí, lo que tendría. Viene todo lo feo. Claro, y bueno, pero es lo que me dice cuando algún amigo o amiga de Buenos Aires, algún otro lugar, me dice, ¿cómo está? Y no, está re lindo, pero parece que se viene la nieve. Y dice, ay, cómo me gustaría estar a mí en Bariloche para poder ver la nieve. Pero bueno, tiene que ver también cómo uno puede vivir la nieve, ¿no? Todo eso, de acuerdo a las condiciones, sí, en las que vive. Bueno, sí, Cristian, sí. Cuando estás en el verano querés el invierno, y cuando estás en el invierno querés el verano. Así somos los humanos, así somos. Cuando estamos llevándolo al ámbito deportivo, cuando está en el Barcelona lo queremos en otro equipo, cuando está en otro equipo lo queremos en el Barcelona. Qué despelote que se armó con Messi, ¿eh? Sí. Qué, pero mire, y encima de todo, dice que ya en la zona de Buenos Aires con este nuevo equipo, ¿cómo se llama el nuevo equipo para el que firmó? El PSG. El PSG. Encima que ya firmó, ya dice que en algunos negocios de esto de remeras trucha, tipo la feria esa que hay por, sí, algunos barrios, sí, habían hecho la remera con el 10 y Messi se hizo, agarró la remera número. Así que le quedaron todas las remeras, le van a tener que sobreimprimir, no sé cómo van a hacer para dibujarle el 30 arriba del 10, pero bueno, la creatividad argentina todo lo puede, así que seguro le van a buscar alguna vuelta. Bueno, Cristian, va a estar bueno ver a ese equipo lleno de figuras. ¿Quién más está? Yo soy de, no tengo mucha idea. ¿Hay algún otro? Está Neymar, está Mbappé, está Paredes, está Sergio Ramos, que se fue del Real Madrid. Pa, a la pucha. ¿Y quién sería el rival así, como digamos, el River Boca del PSG? ¿Quién sería? ¿Sabe usted? No sé si el Olympique de Marsella, me parece que es. Ah, mire, uy, cómo deben estar esos muchachos, deben estar con una gana de jugar el primer clásico bárbaro, ¿no? Sí, o el Mónaco, no sé muy bien, no estoy muy al tanto. El Mónaco creo que es otro equipo grande de Francia. Claro. Bueno, Cristian, ¿cómo va a estar todo el mundo fanático de fútbol el día que debute Messi en otro equipo que no sea el Barcelona? Sí, todos pendientes de ese partido. Mucho rating, me parece. Y seguro que sí. Capaz que se venden algunas publicidades para ese primer partido. Usted dice que le mandamos una placa que diga Radio La Mariposa, que la van a poner en la transmisión, dice usted, o buscarán publicidades más importantes. No sé. Bueno, Cristian, ¿qué tenemos para el día de hoy en Actualidad Deportiva? Tenemos Copa Argentina, Liga Profesional de Fútbol Argentino y lo último de los Juegos Olímpicos. En realidad, todo lo que ganaron los argentinos. Bueno, dele nomás. Empezamos por Copa Argentina, donde empataron Boca y River 0-0. Y ganó Boca por penales y pasó a los cuartos de final. El miércoles pasado. No voy a decir nada. Estamos acá con Raúl, estamos los dos. Es como que no escuchamos, como que hubo un corte en la transmisión. Había que informarlo igual. Claro, sí, bueno, pero pase rápido. Eso ya es pasado. Nosotros los jóvenes nos olvidamos rápido de lo que pasa. ¿Cómo perdimos por penales, mamá mía, eh? No, yo igual no. Cuando terminó el partido dije perdimos ya. No tenemos suerte con los penales, ¿eh? Somos medio malos en los penales. Sí, ahí Gallardo como que tiene una deuda todavía con el equipo. Bueno, está bueno porque así le queda, de los próximos años se puede dedicar, porque todo lo demás le sale bastante bárbaro en River. Pero por ahí es como la deuda pendiente, ponerse a hacerles practicar más penales. Más que nada. Claro. El campeonato local, más que nada. Sí. Bueno, está bien. Así no se va el muchacho Gallardo. Creo que cada tanto aparece una noticia. Parece que Gallardo habló por teléfono con un amigo que tiene en Europa, que le dijo que hay un equipo que quiere. Se arman esas cadenas incomprobables también. Sí, hay rumores constantemente. También en Europa. Habían dicho la selección en algún momento, pero que ahora no lo saca nadie, el técnico que está en la selección. Sí, seguro. Bueno, no lo interrumpo más, Cristian. Yo me pongo a hablar y me pongo a hablar con lo de River. Dele usted, que tiene todo escrito, todo preparado para el día de hoy. Sí. Seguimos con la Liga Profesional de Fútbol, que se jugó la fecha 5, donde Unión lo goleó a San Lorenzo 4-0. Huracán perdió 1-0 con Lanús. River perdió 2-1 con Godoy Cruz, Vélez perdió 1-0 con Colón, Boca empató 1-1 con Argentina Junior, Independiente le ganó 1-0 a Racing en el clásico de la fecha, y Estudiantes le ganó 2-1 a Central Córdoba. Tenemos la tabla de posiciones, donde está puntero Independiente con 11 puntos, le siguen Lanús con 10 puntos, Newell con 10 puntos, Colón con 10 puntos, Godoy Cruz con 9 puntos, Aldo Civi con 9 puntos y Estudiantes con 9 puntos. Muy bien, bueno. ¿Y me había dicho también Juegos Olímpicos? ¿O tiene más para pasarme de algo local? No, lo que se juega esta noche. Ah, eso me interesa. Vale. Eso nos interesa. Acá volvemos a escuchar la radio con Raúl. Hoy juegan River Atlético Mineiro, las 9:30 PM de la noche. Muy bien. Monumental. Ah, cancha de River, ¿eh? Sí. Muy bien. Ah, 9:30, qué buena noticia que me da, porque mire, ya estaba por mentir en una clase por Zoom que tengo, que me iba a ser el que me agarraba de dolor de panza 9:45 para irme. 21:30. Muy bien, 21:30, sí. Qué bueno, así que me puedo quedar toda la clase. Muchas gracias, Cristian, otro servicio más que me ha dado en el día de hoy. Bueno. No voy a tener que mentir. Bueno, ¿y alguna novedad para River? ¿Algo que quiera decir ese partido? Juega con los titulares. Hay que ver si llega Suárez, porque estaba lesionado. Me parece que llega para jugar. Y eso nomás. Bueno, y veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa. Tenemos a Nacho Fernández en el otro equipo. Esperemos que a ver cómo juega. Que se porte bien. No, no, haga un gol. Que se porte bien, que se acuerde de su pasado millonario. Sí. ¿No? Está bien, está bien. Esta semana, usted que le interesa también todas las noticias de River, se cumplieron años del debut de Norberto Alonso en River Plate. El Beto. Fue, que si mal no recuerdo fue en el año 71. Y se cumplió un aniversario más de ese debut. Uno de los próceres del club. Sí, totalmente, totalmente. Yo lo llegué a ver en vivo. Yo mire el primer, no sé por qué. Sí, aparte no sé si yo tengo más años que la Bruna, acá de fanático de River. No, mire, el primer recuerdo creo que tengo, a mí me llevaba mucho de chico a la cancha. Y uno de los primeros recuerdos que tengo es el campeonato del 75 de River, que fue el campeonato que River salió campeón después de 18 años. Sí. Que a mí me llevaban a la cancha en esa época y bueno, tengo el recuerdo de eso, de no poder moverse adentro de la cancha. No era como ahora que está todo limitado, no pueden entrar X cantidad de personas. No, ahí la gente como a los recitales entraba hasta que la sopapa dejaba de meter gente para adentro. Y me acuerdo del campeonato de River del 75, de haber estado en la cancha. Mire usted, si tengo años. Y encima en la parte de vitalicio, pero no porque ya tenía más de 60 años, sino porque me llevaba un tío abuelo, me llevaba a la parte de los socios vitalicios. Platea. A la platea vitalicio. Así es, bueno, muy bien. No, no, no hablo más de River porque me voy a emocionar, sino Cristian. Sí, a mí igual me hubiese gustado verlo jugar al Beto Alonso. Y después, a Bochini también. Vinieron a Bariloche hace unos años, ¿no? Ah, claro, acá me dice Raúl que estuvieron por Bariloche hace unos años. Con esos partidos que hacen así de los seniors, no sé cómo se llama. Ah, sí. Ortega, sí. Creo que vino también. Gasset también. Gasset. Bueno, y Bochinio también, otro prócer. Sí, mire, le recomiendo a usted, si le interesa así, escuchar entrevistas a futbolistas viejos. Sí. Hay un programa sábado a la tarde en Radio Nacional que lo hace Alejandro Apo, que se llama Todo por Afecto, que ahí hace muchas entrevistas. Y si no, los domingos a la tarde, creo que a las 2 de la tarde, en Radio La Patriada, FM Patriada, que se escucha por internet, hay un programa que hacen también Apo y otro periodista que se llama Pano, que hacen todas notas a esos futbolistas. Lo llaman a Bochini, lo llaman a Alonso, lo llaman a todo así década 70-80, y hablan del fútbol ese que ya pasó. Sí. Está bueno porque no son notas nostálgicas, sino que hablan de fútbol y hablan de cómo era el fútbol en ese momento. A mí me gusta porque yo cuando jugaba era defensor, y llaman a esos defensores que tenían un hacha en cada pierna. Y habla mucho de eso, cómo pegaba en esa época y esa cosa. Calentaba más la plancha en esa época. Sí, no había VAR aparte, no había VAR, entonces claro. Si la murra pasaba a la vista del referí, ya está, no pasaba nada, nadie se enteraba. No había tantas cámaras. Claro, también, las transmisiones se hacían con 2-3 cámaras y listo, se acabó. Sí. Bueno, Cristian, ¿quiere hablar de lo que quedó de los Juegos Olímpicos? Dele nomás. Sí. Tenemos que Paula Pareto ganó el diploma olímpico en judo. Después, Lucas Guzmán, diploma olímpico en taekwondo, categoría 58 kilos. Después, los Pumas ganaron la medalla de bronce en el rugby. Después, las Leonas ganaron la medalla de plata en hockey porque perdieron 3-1 con Holanda. Y la selección de vóley ganó la medalla de bronce al ganarle 3-2 a Brasil. Hasta ahí estamos. Muy bien, Cristian. Muy buena información. No fue tan malo el resultado de medalla. Y creo que el Juego Olímpico anterior, parece que ganamos más, me parece. Sí. Pero bueno, también debe tener que ver con... No hubo ninguna de oro. Claro, también debe tener que ver con el recambio generacional, ¿no? O con la pandemia. O con la pandemia también. O con la pandemia sí. también. Yo, la verdad, cuando miro transmisiones, vi algo así medio de rebote. La verdad, quedo sorprendido por los cuerpos y los estados físicos de los deportistas olímpicos. La verdad, sí, me sorprende. Sí. Igualista usted. Sí, me sorprende la cantidad de músculo que yo no tengo. La cantidad de abdominales que están puestos de manera diferente en un mismo cuerpo. No, la verdad es eso, y admirable también el esfuerzo físico, ¿no? Y esto de que si uno se propone un logro en los Juegos Olímpicos, queda claro también que el nivel de competencia por la pasión es mucho más evidente que por ahí en un deporte rentado con por grandes sí, empresas, como puede ser, no sé, el fútbol profesional, digamos. El fútbol. Muy bien, Cristian. Bueno, Cristian, ¿algo más para el día de hoy? Eso nomás. Bueno. Sabe que vamos a estar hablando acerca del Día del Zurdo, creo, ahí con Sebastián, que nos vamos a estar... Yo soy derecho, así que... Usted derecho. No, bueno. no soy zurdo. Pensemos en algún deportista... A veces trato de jugar con la zurda. Sí, a mí me dicen al revés. Me dicen, parece que estás jugando como zurdo, pero no, sos... Pateaste como zurdo, pero porque la pateé al revés, exactamente. Bueno, Cristian, ¿y se le viene a la cabeza algún deportista zurdo? Por ejemplo, el más grande Messi. De todos. ¿Sí? Messi, Maradona, claro, ya está. Nacho Fernández. Muy bien, Cristian. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por haber estado en su programa de radio. Bueno, ¿puedo mandar saludos? Cómo no, era lo que estábamos esperando. Y si quiere dedicar un tema musical, también, o pedir un tema musical, bueno, también. Voy a mandar saludos porque me estuvieron pidiendo allá en camino, a Carmencita y a Janet. Les mando un saludo, un abrazo. Muy bien. ¿Y quiere pedir un tema? Sí. Un tema de Alejandro Sanz que se llama Lola Soledad. Lola Soledad. Sí. Bueno, aquí está revisando Raúl entre su bolso de... Hoy se vino con cassette. Se trajo una mochila llena de cassette, Raúl. Así que ahí está revisando a ver si lo tiene, si lo puede encontrar. Cristian, y ojalá que la semana que viene hablemos de resultados felices en lo que a River refiere. ¿Le parece? Sí, esperemos. Muy bien. Bueno, Cristian, ya tenemos el tema, ¿eh? Qué grande, Raúl, en el fondo de la mochila encontró el cassette que era de... Al toque la radio. Ahí está. Diga entonces usted, ahora vamos a escuchar entonces y repita el nombre del tema. Lola Soledad de Alejandro Sanz. Un abrazo, Cristian, hasta luego. Abrazo, chao. Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles. Malgastó caricias en los despertares. Rellenó enteritos mil y un pasaporte. Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje. Estudió carreras en los corredores. Solo le queda mi amor para graduarse. Lola se ha sentido sola entre un millón y murmura una canción. Lola, la y lo. Lola se quedó atrapada en su dolor. Lola, Lola y lo, sola, sola. Por aquellos bosques, un vestido con lunares de colores. Yo lloré pedazos, noches delantales. Inventé caminos, puentes, horizontes. Vámonos, Lola. Tú ya no estás sola, aquí estoy yo. Ando un sitio en tu canción, Lola, y lo, Lola, deja tu tristeza. tragedias, deja que se vaya, dale más. Ya no será la soledad. Oh, oh. Hey, hey. Oh, oh. Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles. Solo le queda mi amor para graduarse. Vámonos. Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo. Hazme un sitio en tu canción, Lola. Para Cristian Zotzol, el grande de los deportes, era Alejandro Sanz, Lola Soledad, ¿dónde? Aquí en Radio La Mariposa. Volvemos a en vivo aquí a la zona de Misiones 75. Raúl, ya está ahí el amigo Sebastián, el pollo. Fanático de Vélez Arfiel. El fanático de Vélez Arfiel. Coordinando todo lo que se viene a partir de ahora. Vamos a tener una ronda con amigos, amigas, integrantes, participantes, hacedores de este Radio La Mariposa. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo anda, señor Sebastián? Buen día Fabio, buen día Raúl, ¿cómo le va a los compañeros de la radio en esta mañana soleada y helada que nos presenta Bariloche este miércoles 11 de agosto? ¿Cómo está el clima? ¿Está lindo, no, por allá? Acá está lindo, la verdad, está despejado, está frío y por lo que dice el pronóstico hay que aprovechar los últimos días de sol que quedan porque el lunes se viene un pesto que ni te cuento, ¿eh? Pollo, hay una caña ahí, ¿qué van a hacer? ¿Ritual ancestral de caña con ruda? No te escuché esto último, Fabi. No, que dice acá Raúl que van a hacer ritual de caña con ruda. Sí, exactamente. Oh, bueno, ahí adelantaron la actividad. Tengo en este momento, mira, te voy a relatar el contexto. Debo tener 2 docenas de compañeros, de compañeras, de amigos, de amigas, vinieron todos hoy, no sé por qué será, sentados alrededor mío con un vaso en la mano y con una actividad pendiente. El vaso tiene una bebida, y es una bebida ancestral, es una bebida que usaban los pueblos originarios guaraníes, es caña con ruda. La caña con ruda, por lo que nos estuvo contando acá Fer, por lo que estuvimos investigando y socializando con los compañeros, es una bebida que se toma en marco del Día de la Pachamama, que fue el 1 de agosto, y que se toma entre el 1 y el 15 de agosto, y en el que los pueblos originarios guaraníes, y a partir de ahí se extendió para todas las latitudes, piden dejar atrás los males del invierno, y pide como un deseo para adelante, como una propuesta, como una proposición. En este momento, así nos encontramos en camino abierto, con vaso en la mano, con caña de ruda a punto de ser sorbida, y voy a hacer una ronda rápida y concisa en la cual cada compañero y cada compañera va a decir qué es lo que quiere dejar atrás del invierno y qué es lo que quiere para adelante. Son 2 frases nada más que va a hacer cada uno, y ahí le va a echar el sorbo de esta caña con ruda para ver si nos fortalece y nos ayuda a dejar atrás este largo invierno patagónico. Qué buena propuesta, qué buena propuesta, Pollo, dele nomás, yo no interrumpo, usted me dice cuando terminó la ronda usted vuelve al aire. Listo, perfecto. Entonces voy a empezar acá con mi amiga Carmen. A ver, cortito y al pie, ¿qué es lo que quiere dejar atrás? ¿Cuáles son los objetivos, lo que quiere para adelante? A ver. Bueno, yo este invierno quiero que pase, no tengamos tanto invierno, tanto frío, y quiero que tengamos mucho trabajo ahora y que el invierno no venga muy fuerte, sino que venga suave, y que tengamos mucho trabajo y sobre todo los caminos abiertos. Salud. Estamos acá con una compañera nueva, Cecilia, Bueno, está brindando ya de temprano, Cecilia. Es una pasante que no sé si se imaginaba esto cuando llegó a Camino Abierto. Tenemos que decir que son cosas que pasan. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que querés dejar atrás del invierno? ¿Y qué propuesta, qué objetivo tenés para adelante? Bueno, quiero dejar atrás todos los pensamientos que me frenan y a futuro quiero pensar que puedo lograr todo lo que me proponga. Bien, caramba, muy bien. Salud. Salud. Adelante. Fondo blanco hubo acá, Fabi, muy bien con la segunda. Vamos acá con Rosita, nuestra poeta. Rosita, ¿qué quiere dejar atrás de este invierno? Sí, la enfermedad que tengo y adelante tener paz y bienestar para todos. Bien. Salud. Estamos con Eva. Hola, Eva, ¿qué nos querés contar? Dejo atrás la enfermedad y mis enemigos y mi venganza, y para el futuro quiero dos nacimientos felices y una casa nueva. Salud, Eva. Gracias. Estamos acá con Mariana, que bajó de Maquinando para brindar, para contarnos qué es lo que quiere dejar atrás de este invierno, qué es lo que proyecta para adelante. Buenos días, yo quiero dejar atrás la mala onda y tener salud para adelante y que todos tengan buena salud. Salud. Y una bici nueva para Mariana. ¿Qué te pareció? Dame un adjetivo de qué te pareció la caña ruda. Muy fuerte. Fuerte la primera palabra que salió acá respecto a la caña ruda. Tenemos acá un compañero que vivió en Paraguay, que sabe de lo que habla y es el único que ha probado la caña ruda en otra ocasión. Estoy acá con Emilio. Emilio, ¿qué es lo que quiere dejar atrás en este invierno? ¿Qué es lo que se propone para adelante? Que salgan todas las malas ondas. Bien. ¿Algún objetivo personal para adelante? ¿Algo para pedir a la naturaleza, a la Pachamama? Sí, que salga el sol para todos. Bien. Impuesta. Gracias, Emilio. Perfecto. ¿Con quién estamos acá? Con Fer. A ver. Fer, un comentario. A ver, son las que más conoce este tema. No sé si querés decir unas palabras respecto a la caña ruda. Hola. Sí, que lo ideal sería tomarlo el 1 de agosto, pero dicen algunos que hasta el 15 tenemos tiempo, así que nosotros lo pudimos hacer y, bueno, dejar lo malo atrás y mirar y que llegue lo bueno a nuestras vidas, ¿no? Así que eso serían mis palabras. Bien. Estamos acá con Mariano. Mariano, unas palabras. Hola, yo quería decir que se vayan todas las malas ondas y proyectar en la vida y que se venga lo bueno nomás y nada más que eso. Bien, tenemos acá un compañero nuevo, Elías, viene de Rucagüe. ¿Estás sorprendido, Elías, por esta actividad? Sí, estoy sorprendido, sí. Bueno, las sorpresas a veces, qué sé yo, son buenas. ¿Querés decir unas palabras? ¿Por qué brindarías? ¿Qué querés dejar atrás? ¿Qué es lo que querés para adelante? Yo brindaría por el alta que me dieron de internación y porque puedo estar prosperando en una casa, que me abrieron las puertas y, bueno, dejaría atrás todas las malas ondas por ahí que pasé en esa internación y nada, eso no. ¿Cuánto tiempo estuviste internado? 3 años y 2 meses y 6 días. Perfecto. Salud, compadre. Gracias. Estamos acá con Vicky, operadora del Rucagüe. Vicky, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, dejaría atrás las malas decisiones. y para adelante, salud y trabajo para todos. Bien, buenísimo. Salud, compañera, adelante. Víctor, ya los habías dicho, pero ahora estamos al aire. A ver, ¿querés compartir qué es lo que querés dejar atrás de este invierno? ¿Qué es lo que querés para adelante, por favor? Mi propuesta para adelante es ir al virus de María Claudia Bajo y sostenerme por romper los medios. Y lo que quiero dejar atrás es el pésame que me llevaba a ser una persona diferente. Bien, Víctor, salud, muchas gracias. Josefina, ¿cómo te va? Bien, ¿usted ya brindó? ¿Quiere brindar con todos nosotros, con todas nosotras? Ya lo tomé, pero puedo volver a decir en voz alta. ¿Qué fue, por qué motivo brindaste? Dejo atrás el cansancio y para adelante mucha pila para las cosas nuevas. Bien, perfecto. José, es uno de los últimos días que tenemos acá en el programa. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te pareció Camino Abierto? Vos que pasaste por los talleres, que conociste a la familia de Camino Abierto, ¿qué balance haces? ¿Es lo que te imaginabas? No es lo que me imaginaba, sino que es mucho mejor. La verdad que tuve una experiencia espectacular. La verdad que nos recibieron con los brazos abiertos, que me parece que es un poco el espíritu acá de Camino Abierto. Y me voy llena de cosas lindas y de cosas para poder pensar allá, de poder repetir de las cosas que se hacen acá en Camino, que están buenísimas. Así que agradecerles por los brazos abiertos. Bueno, gracias a vos. Un placer. Por acompañarnos, por estar acá. Estamos acá con Angie, es muy difícil callarla, pero ahora sí, tiene todo para hablar, todo para contar. Díganos, antes de tomar el trago este de caña con ruda, ¿qué es lo que quiere dejar atrás de este invierno? ¿Qué es lo que quiere para esta primavera? Bueno, yo quiero decir que no me quiero pelear más con mi marido, quiero seguir teniéndolo en mi vida y todas las cosas buenas que vengan del invierno. Perdón, su marido sigue siendo Arnaldo, ¿verdad? No, Guillermo. Guillermo, perdón. Y quiero estar con él para siempre. Bueno, ¿hace cuánto que está con su marido? Hace 17 días. Perdón, 17 días, dijo. 17 días. ¿Y cuántas noches? ¿Sí? ¿Las mismas noches? Las mismas noches. Bueno, no sabía este último dato, Fabi, de los 17 días, acá el tiempo pasa rápido, yo no vengo a Caminos a 21, veo que hay novedades, es para hacer una agencia de noticias esto, ¿eh? La realidad está en constante movimiento, señor periodista. Bueno, sorba ese trago, por favor, por Guillermo, y lo mejor de los éxitos y la mejor de las fuerzas. Por el amor, por el amor. Por el amor, y hablando del amor, tengo acá a mi izquierda a una chica que tiene un corazón que se mide por metro, La tengo acá, Janet, que nos va a contar qué es lo que quiere dejar atrás, qué es lo que quiere para esta primavera, qué quiere para ella, una chica llena de proyectos, nos va a decir en dos o tres oraciones lo siguiente. Bueno, dejaría atrás los malos momentos que pasé y dar la bienvenida a la primavera y mi proyecto es terminar los estudios y formar una familia y que tengamos buena salud para todos y abrazarnos, volvernos a abrazar como antes se podía y ahora no, así que salud. Salud, adelante. Dígame qué le pareció la caña con ruda. A ver, una palabra, un adjetivo. Es fuerte y rico. Bueno, caramba, están consiguiendo todos. Estamos acá con la última compañera de la ronda, estamos con Juli, también otra de las compañeras que me parece que es el último programa que tenemos para compartir, ya se vuelve, ella es oriunda de Salta pero está estudiando en Buenos Aires y tiene una caña con ruda en la mano, o sea, es como una buena despedida, es como una buena metáfora para esta compañera que estuvo ¿cuánto, Juli? ¿Más de un mes acá en Camino? Un mes. Bien. ¿Qué balance haces? ¿Qué te pareció Camino? ¿Cuál fue las cuestiones que por ahí más resaltás de este dispositivo? Bueno, comparto con José, mi compañera, que un lugar hermoso, que nos recibieron con los brazos abiertos, con mucho amor y alegría, así que agradecida. Buenísimo. ¿Por qué querés brindar? ¿Qué es lo que le querés pedir a esta caña con ruda, a esta Pachamama? ¿Dejar atrás? ¿Qué es lo que proponés para adelante? Bueno, dejar atrás la pandemia y el aislamiento que eso conllevó y para adelante poder volver a compartir y como decía acá Janet, abrazarnos y poder juntarnos con amigos y seres queridos. Bien, salud entonces. Salud. Adelante. Bueno, Fabi, acá hemos completado la ronda, ya tenemos un trago encima, todos hemos pedido algo a la Pachamama, solo quedan ustedes por ahí. ¿Y usted, Pollo? Yo ya tomé, eso fue el primero, tuve que catar al ser el responsable del taller para ver en dónde nos metíamos. Y he pedido dejar atrás los males del invierno, dejar atrás las hostilidades. ¿La vuelta de Chile a ver? No, sabe que esa se me... Acá Carmen me dice que tengo que tener cuidado cuando maneje, cuando me vaya acá al taller, no sea cosa que me dé el positivo de caña ruda. Mire, mire si lo agarra. Difícil explicar, 1206. La educación popular no tiene límite, Fabi. 1206, usted echándole la culpa a la Pachamama. Por el pueblo. ¿Cómo le explico al de tránsito que esto es algo ancestral, anda algo de los pueblos originarios, que queríamos compartir saberes? Cualquier cosa, usted mande el programa para que lo escuchen y sepa más o menos en qué estábamos. Bueno, ¿se lo mandamos a cuál? A la que está en el centro cívico. Calabozo 8. La comisaría más cercana, sí, me parece que sería la más adecuada. Bueno, Sebastián, ¿le parece que lo volvamos a llamar en algún momento o ya con esto queda en fiesta? Pasan los temas musicales, acá seguramente voy a compartir un par de audios que van a pedir algunos temas y hacemos una segunda salida en un rato, ¿vale? Perfecto, piénsese algo que tenga que ver con el Día del Zurdo, a ver que por dónde lo puede encarar, que me parece que es una buena. Ahí el amigo Día del Zurdo. Sí. Ahí el amigo Cristian, sí, referido a deporte, nos dijo Maradona y Messi. Maradona y Messi. A ver, ¿qué otro zurdo conocen? Ahora vamos a indagar por acá. Muy bien. ¿Algún político puede ser o tiene que ser deportista solamente? Y aparte de Altamira, no sé quién puede ser. Bueno, yo en la universidad conocí a unos cuantos. Bueno, un abrazo grande. Hugo García, me dice acá Emilio. Ya vamos a chequear datos y lo dejamos para la segunda salida. Perfecto, Pollo. Le mandamos un abrazo acá con Raúl. Dale, un abrazo con vaso a la mano, hasta luego. Acuérdese que era una copa sola, ¿eh? Y toda la botella. Hay que ser mal educado, hay que terminar la botella, ¿eh? Hasta luego, Pollo. Hasta luego. Con respecto a la caña con ruda, dice Fernanda Painenao, es una costumbre central para alejar lo malo, lo negativo, las pestes y que llegue lo bueno, salud, que nuestros deseos se cumplan, bienestar, etcétera, etcétera. Y Gonza dice, ¿para qué es la caña con ruda? Te la perdiste, Gonza. Si no fuiste, claro, te la perdiste. Quedó afuera, pobre Gonza. Y ya sabes, las puertas de Camino Abierto, ¿cómo están? Abiertas. ¿Para quién? Para todos. Para todos. Muy buenos días. Mi nombre es la voz de Rosa Gentilín, la voz del silencio. Ahora les voy a leer un poema de mi autoría. Se llama Nuestro Ángel. Se trata de perros abandonados en la roca, algunos quebrados por un auto. Entonces pasaba una señora por ahí y la recogía y la llevaba a su habitación y así hacía a su casa. Y así pasaban los días, encontraba sino perros abandonados o como si también quebrados. Y tiene un montón de perros. Entonces me inspiró este poema diciendo que Vanina es nuestro ángel. Dice así: ¿cómo quisiera decirle a todo el universo que en la puerta de tu casa está esperando tu perro? Al que no le das comida, al que agredís casi siempre, al que tiraste a la calle sumergido en soledad, al que te defendió una vez con toda su gallardía. Presto estamos para todo, para todos, con la mayor valentía. Y en esto de discernir la ingratitud del ser humano, no perciben nada bien el dolor que ellos nos causan. Y en momento de jolgorio, brinco, salto y mucho más, suplicando con esmero la caricia de mi amo. Y en esto de andar la vida, un ángel noble encontramos. Nos brindó todo su amor y el cobijo de su estrago. Solo pedimos nosotros, por todos los que nos dio, a Vanina, nuestro ángel, dele noble corazón. Muy amable y gracias por escucharme, espero le hayan gustado. Seguí volando con la mariposa, un sueño, un colectivo hecho radio. Estamos escuchando Radio La Mariposa.

del nano el nano Felices Fiestas. Hola, soy Chanel y quiero pedir el tema de Cuando tú y yo de Oriana Sabatini para dedicárselo a mi novio. Hola, Raúl, feliz día de la Pachamama. Quiero pedir un tema de Judas Priest, Cielo Rojo Sangre. Hola, mi nombre es Gastón y quería dejar todo el pasado atrás de este coronavirus. Ahora el sábado nos vacunamos y quería dejar el pasado atrás y el presente salir adelante. Para Janet y para su novio. Oriana. Tocar tu piel aunque lo haya hecho ayer, aunque lo haya hecho. Tú y yo. Cuando te beso la boca, yo me vuelvo loca cuando tus manos me tocan. No sé lo que tienes, pero baby me provocas. Y desde lejos las ganas se notan. Cuando tú y yo, cuando tú y yo, cuando tú y yo. Hacemos mil cositas en la cama y jugamos solo para ver quién gana. Cuando tú y yo, cuando tú y yo. Cuando tú y yo, de a poco vamos entrando en ambiente. Cuando lo hacemos, qué rico se siente. Mami, tú eres un gol olímpico y un lírico. Ey, estás jugando con alguien más que nunca perdió. En mi cama no hay varo y vamos a jugar sucio. Esta noche te voy a dar con la mano de Dios. Y le mete, esta baby promete. Se me pone agresiva porque quiere que la apriete. Ella es como la joya, si está arriba juega fuerte. Yeah, yeah, yeah, ya marcamos un triplete. Yo no sé ni cómo es que a ti te como. Aunque ande solo, contigo baby me gané el balón de oro. Mami, a mí me gusta cuando me besas la boca. Y tú te pones loca cuando mis manos te tocan. No sé lo que tienes, pero baby me provocas. Y desde lejos las ganas se notan. Cuando tú y yo, cuando tú y yo. Cuando tú y yo. Hacemos mil cositas en la cama. Solo para ver quién gana. Cuando tú y yo, cuando tú y yo, cuando tú y yo. De a poco vamos entrando en ambiente. Cuando lo hacemos, qué rico se siente. Ajustate los botines, que aquí el partido va para largo. Aún no sé cómo esto se define, pero si quieres, baby, yo me encargo. Me gusta porque estás jugando con mucha actitud. Presionas al medio y nos vamos poniendo en el mood. Y si esto se alarga, nos vamos directo a mi room. Eso no lo decides tú. Cuando tú y yo, cuando tú y yo, cuando tú y yo. Hacemos mil cositas en la cama y jugamos solo para ver quién gana. Cuando tú y yo, cuando tú y yo, cuando tú y yo. Estás escuchando Radio La Mariposa, los miércoles a las 11 de la mañana. Imaginación y colores en el aire de FM Los Coihues. Continuamos en Radio La Mariposa hasta la 1 de la tarde aquí en el aire de FM Los Coihues. La 105.5, la radio de esta zona de Bariloche. Antes de volver ahí a Camino Abierto, ¿tiene teléfono esas cosas, Raúl? ¿Usted? Va, claro. No, si usted tiene teléfono, si me puede dar el teléfono de la radio. La radio tiene teléfono, sí, 2944-784040, fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Estamos atrás de la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. Ahí estamos, y se está juntando en la Junta Vecinal, hay una colecta de juguetes para todos aquellos vecinos, vecinas que quieran traer algún juguete, algo que le regalarían a algún niño o niña del barrio, hay que traer juguetes, libros, lo que se te ocurra en buen estado, dejarlo aquí en la junta, eso se sanitiza y en el día de la niñez se va a estar repartiendo aquí en el barrio a muchos de los pequeños y pequeñas vecines de aquí de Villa Los Coihues. Muy buena iniciativa. Así es, y ahora nos vamos a la zona de Misiones 75 porque parece que por allí, por la zona de Nireco, anda Sebastián con un nuevo contenido radiofónico. ¿Me escucha, Pollo? Sí, lo escucho, mientras también escucho una armónica de fondo que está empezando a templar Arnaldo como para darle cierre al programa, un programa emotivo, un programa etílico, le diría de alguna manera, un programa en el que también estamos trabajando las entrevistas múltiples, y acá tengo parada a la izquierda Janet, que quiere entrevistar a las operadoras, a las compañeras que estuvieron acompañando acá más de un mes y medio en Camino Abierto, y bueno, queremos dar paso a esta instancia, a este género que venimos trabajando en la radio. Janet va a entrevistar a Juli y a Josefina y le va a hacer una pregunta a cada una pregunta alternada a cada una pregunta concisa, una pregunta concreta, una pregunta punzante que no pueden dejar sin responder. Puede ser un momento picante, anda poniendo música de fondo, esto recordemos que está saliendo en vivo en Radio Los Coihues, por internet para todo el mundo. Janet, ¿cómo te surgió esta entrevista? ¿Por qué las querés entrevistar? Para conocerla un poco más de su trayectoria, de su trabajo y de su historia también, y eso. Sabes que en la jerga periodística se conoce como entrevista en profundidad, cuando uno quiere ir más allá, más al fondo de la entrevista y preguntar cuestiones que están más allá de lo que primero viene a la mente. Yo te paso el teléfono, la entrevista es tuya. Lo que sí te pido que presentar antes de dirigirte a quién le está haciendo cada pregunta, ¿sí? Vamos con eso, todo tuyo. ¡Qué nervio, Pollo, qué nervio! Hola, Fabi, soy Janet. Voy a entrevistar primero a Josefina, que le voy a hacer la primera pregunta. Muy bien, Josefina, adelante. Josefina, te hago una pregunta. ¿Por qué decidiste ser enfermera? ¿Y por qué motivo? Bueno, Janet, qué pregunta. Bueno, en primer lugar, no es que soy enfermera, soy médica. Me estoy por recibir de psiquiatra. Y la verdad que la elección de la profesión tiene que ver un poco con todo esto que estuvimos viviendo acá en Camino Abierto, que es acompañar a los compañeros y poder ayudarlos y transitar el camino, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Bueno, acá voy a entrevistar a Julieta. Juli, te pregunto, ¿por qué decidiste ser psicóloga? ¿Y por qué motivo si te gustó esa profesión? Bueno, no sé muy bien por qué decidí ser psicóloga, porque lo elegí cuando estaba terminando el colegio, tenía 17 años, no sabía muy bien qué era, pero bueno, algo de eso me llamó la atención, me puse a estudiar la carrera y me llevé una sorpresa muy buena, porque la verdad es que me encantó estudiar la carrera y después me encanta ahora trabajar de eso, poder ayudar a las personas, poder compartir, seguir de cerca historias de vida, eso me gusta mucho y lo disfruto un montón. Bueno, Josefina, ¿dónde naciste y si tenés familiares en Buenos Aires o otro lugar? Bueno, yo soy de Capital Federal, ahí del centro de la furia del país, siempre viví ahí y entonces mi familia, la mayoría, también está ahí, así que es toda una aventura estar acá en Bariloche. Juli, te hago también la misma pregunta, vos naciste en Salta, ya sé que sos nacida en Salta, ¿tenés familiares en Salta o en otro resto de la provincia? Bueno, yo nací en Salta, la mayoría de mi familia está en Salta, por suerte puedo viajar seguido a verlos, y ahora estoy viviendo en Buenos Aires y tengo un hermano en Buenos Aires, así que también ahí compartimos mucho y estoy acompañada. Josefina, ¿lo vas a extrañar a nosotros? ¿Vas a volver a visitarnos? La verdad que sí, les voy a extrañar muchísimo. La experiencia acá en Camino Abierto fue espectacular y sin duda voy a volver a visitarlos y a seguir compartiendo con ustedes. Juli, te hago parecido a la misma pregunta que Josefina. ¿Pensás en volvernos a visitar en cuando venga a Bariloche? Sí. ¿O en una ocasión, perdón? Sí, seguro los voy a venir a visitar. Se los va a extrañar mucho, y a Bariloche también, que es muy lindo, así que seguramente voy a volver pronto a Bariloche y a Camino Abierto. Bueno, le hago la misma pregunta a las dos, la misma vez. ¿Cómo le trató Bariloche y cómo las trató acá en Camino Abierto? Bueno, arranco. La verdad que Bariloche nos recibió con una inédita primavera, sin nieve, con sol, así que ha sido mucho más ameno estar acá en invierno. Y bueno, ni hablar de Camino Abierto, que nos ha recibido también de una forma muy cálida, así que muy contentas con esta experiencia. ¿Y vos qué opinás al respecto que dice Josefina, Juli? ¿Me podés responder? Lo mismo digo, acá en Camino Abierto nos recibieron, pero de 10, así que muy agradecida. Y muy agradecida también con el clima, porque yo soy muy friolenta, así que estoy feliz que no haya hecho también. Estás como yo, no me gusta el frío, somos en la misma situación. Disfrutamos mucho del sol de estos días. Bueno, chicas, la agradezco y esperemos, la voy a extrañar un montón a las dos. Y nada, ya lo veremos muy pronto, así que gracias. Nosotras también te vamos a extrañar, Janet, y gracias por esta entrevista así profunda. Bueno, estamos en un momento... Estamos en un momento emotivo. Yo no sé si es por producto de la caña ruda o de las operadoras que se nos están yendo. No, es por... Un momento emotivo en el aire, lo estoy sintiendo, Fabi, en este momento. Sí. No sé si está saliendo por allá también. Mire, transmitió emotividad la entrevista de Janet y también el calor que le otorgaron a Bariloche. Las operadoras que han venido a compartir su tiempo aquí con la ciudad. Por ahí, estas personas que nos visitan y que le ponen tanto cariño a Camino, son las responsables de este clima aquí en Bariloche. ¿Quién le dice a usted, Pollo? A mí no diga eso porque la vamos a secuestrar. Si ellas tuvieron que ver con el clima que tuvimos acá, va a ser difícil que se vaya. Claro, que no, se quede. Vivieron el único invierno que no hubo, que no pasó por Bariloche. Claro. Acá Janet dice, y con razón, de que bueno, está desplegando los saberes que tiene de haber sido productora radial en FM Bariloche. Ella fue compañera de la China, otra usuaria acá de Camino, y bueno, como se ve... Tiene todavía sus conocimientos bien puestos y creo que se vieron acá la entrevista. Las tuvo contra las cuerdas las entrevistadas, ¿eh? Sí, yo pensé que venía con un ping-pong. Ahora se tiraba ping-pong de una cosa a otra, digo, acá se pone difícil la cosa, pero zafaron, estuvieron bastante bien, ¿eh? Sí, yo pensé que iba a haber alguna pregunta referida al corazón, algo así para poner picante el aire de la radio, pero no sé, yo también, quedó en yo eso. También, pero me parece que no sé por qué no le dio. A ver, quiere decir algo, Janet. No, si le pregunté cómo lo recibió los chicos de Camino, así que no mientas, Fabi, y no te olvides la columna, ¿eh? No, Janet, ahí la tenemos, pero lista y dispuesta para salir luego del final de este segmento, sale tu columna. Bien, entonces, porque ya son 12:30, vamos con la segunda entrevista pautada que tenemos acá, la compañera, con la amiga Carmen, que quiere hacer su entrevista personal a una operadora, no que se está por ir, sino que acaba de llegar, que llegó hace unos días, que se llama Cecilia, y que tiene mucho para contar, pero no voy a ser yo quien le pregunte, sino que va a ser Carmen la que dé el puntapié para esta entrevista. A ver, trate de no repetir, trate de no hacer las mismas preguntas que hizo Janet, a ver cómo se las apaña. Te paso con Carmen. Carmen, adelante, todo suyo. Hola, querido Raúl. ¿Cómo le va, compañero? Aquí le habla Fabián y lo está escuchando. Aquí está Raúl. Bueno, hola, acá Fabián. Está. Yo tengo que con el profe. Bueno, he vuelto a la entrevista. Espere, que la vas que a... Supongo que me habrán echado menos porque no he hecho entrevista. Sí, espere. Esta que... es la primera entrevista de, con este coronavirus que voy a hacer. Espere, y que la saluda... Porque soy una de la radio La Mariposa. Me encanta la radio Mariposa. Carmen, ¿me bueno, escucha? Bueno, Fabián, acá tengo a una hermosa señorita de ojos verdes, clarito, rubia, escopada... Es una excelente señorita, muy linda. Bueno, adelante. Las otras dos señoritas también son lindas, para que no se sientan celosas. Celosas no sentí celosa. Mi corazón es para todas las coordinadoras que entren acá, que vengan de paseo, doctora, psicóloga, psiquiatra, todos los que vengan nuevos. Para mí es un honor que vengan acá en Camino Abierto y nos conozcan todos nosotros. Especialmente que soy yo, una vecina del barrio acá. Bueno, le voy a hacer la entrevista acá a la señorita. Su nombre, por favor. Cecilia, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? La pregunta, ¿cómo lo trató Camino Abierto? La verdad que muy bien, mi paso por Camino Abierto fue corto, de 2 semanas, pero en esas 2 semanas aprendí un montón y formé parte de los talleres que hubo y la verdad que son un grupo hermoso y me recibieron muy bien, me sentí muy cómoda. ¿De dónde es usted, señorita? Soy de Buenos Aires, nací en la provincia de Buenos Aires y ahora vivo en Capital. ¿De qué parte de la provincia? De Vicente López, en realidad es ahí cerquita de Capital Federal. Bueno, nosotros también estuvimos por Buenos Aires, estuvimos por Quilmes, así que conocemos algo de Buenos Aires. Tengo una hermana que también vive por allá, que... ¿Por qué te ríes? la pregunta ¿es soltera, señorita? No estoy soltera. No, tengo novio de esto, de Bariloche, así que también un motivo para volver. ¡Wow! Se compró uno de Bariloche, lo colchó, ¿no? ¡Wow! ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! Señorita. Para mí fue un orgullo, ¿eh? Espero que el novio le cumpla y no ande haciéndole otra cosita por ahí cuando ella se vaya, ¿eh? Por favor, no. Bueno, usted sabe que yo soy así. Bueno, señorita, ¿son muchas familias, señorita? ¿Cómo? ¿En mi familia son muchas? No, somos una familia bastante chica. Tengo mis papás y yo, y tengo 3 hermanos, pero por parte de mi papá. Son mis medios hermanos. Ah, bueno, son hermanos igual, de corazón, y son hermanos igual. Sí. Bueno, señorita, es un gusto haberla conocido, haberle hecho una entrevista. Mi nombre es María del Carmen Ruiz, si me quedé con escribir alguna carta. Le voy a dar mi numerito y me mandamos mensaje después. Dale, obvio, sí. Nos mantenemos en contacto. Bueno, Fabián, ya terminé la entrevista. Ahora lo que quiero decirle es, para la Radio Mariposa, es saludo para todos los niños del mundo, porque el domingo es el Día del Niño. Y también me enteré que el domingo es el Día de los Abuelos, así que bueno, les mando saludo a todos los abuelos que hay del mundo. Que no nos falte paz, que nos dé amor, felicidad y que no tengamos trabajo. Fabián, fue un gusto estar con usted otra vez. Un beso para usted, un profesor Raúl. Lo quiero, lo amo. ¡Qué grande! Aplauso cerrado para la entrevistadora Carmen. ¡Qué lujo! ¿Cómo qué salió lujo por ahí eso? De lujo. Así que mire, nos hemos enterado que el corazón de Bariloche está un poco más chico en lo que tiene que ver a ofertas, porque una operadora ha captado un corazón barilochense en su estadía. Mire usted, Pollo. Nos enteramos de todo en este programa, te das cuenta, ¿no? Qué bárbaro. Hasta las cuestiones del corazón, hablamos de Chimento, menos mal que no hubo nombre, no sé si es un nombre, pero puede ser la ley, lo podemos llamar también, si me pasa el teléfono y hacemos un careo, una especie de careo. Ahí está, aire y en vivo. Lo vamos a estar monitoreando por celular cuando la compañera se vuelva para los Buenos Aires. Bueno, Pollo, muy bien. Espectacular hoy, un lujo. ¿Quieren hacer alguna pregunta desde estudio para alguna de las operadoras antes que nos despidamos y pasemos al cierre, a la parte musical, algo pendiente que les ha quedado? No, mire, después de tan grande valor en las entrevistas, tan alto nivel en las entrevistas, todo lo que diga yo la voy a embarrar, y Raúl también se quedó, pero mire, estamos así como cerramos la boca nada más para no babear los micrófonos. Bueno, perfecto, perfecto, era nada más para darle la oportunidad. Bueno, estamos acá ante un debate, ante una charla entre músicos. Resulta que Arnaldo trajo una armónica, pero acá José me cuenta que hay distintos tipos de armónicas, ¿verdad? De acuerdo al género musical, ¿es así, José? Sí, no sé qué decir. No sabe qué decir, lo agarramos en frío a José. Estamos acá con Arnaldo, que sí trajo su armónica y que viene a tocar algo. Arnaldo, ¿cómo está? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Acá Fabi te saluda, no sé si quieres hablar con Arnaldo antes de que toque algunos acordes. ¿Cómo anda, Arnaldo? ¿Cómo le va a usted? Oh, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo lo trata el día? ¿Ha sido usted también partícipe del brindis de Caña con Ruda? Sí, tomé un poquito, pero no me gustó mucho porque no estoy acostumbrado a tomar yo. Ah, brava, ¿no? Yo una vez me convidaron y queda uno con la cara así como que le dio un poco de asco o algo, ¿no? Como... pero porque es fuerte. Sí. Es fuerte. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, compañero, ahí le va a entrar a la armónica, entonces. Bueno, acá yo lo que más contento que estoy es que acá hay compañeros que son de afuera. Ajá. Muy bien. Bueno, acá son todas las coordinadoras, operadoras, todas las que son de acá de Bariloche. Y tengo tres que son de afuera. Tres operadoras que hay acá. Muy bien. ¿Y les va a dedicar un tema? Si puedo, sí. Bueno, adelante entonces, lo escuchamos atentamente. ¿Y me espera el otro miércoles que voy a ir para allá? ¿En serio? Bueno, ahí arregle con, no sé cómo está el tema de visita, pero arregle ahí con Camino. No, yo voy con mi señora, no, voy y va. A ver, bueno, ahí después lo arreglamos. Bueno, después lo arreglamos, bueno, listo. Muy bien. Ahora sí. Avanti nomás. Bueno, me va a escuchar. Bueno, acá lo tengo Arnaldo, que va a tomar asiento. Arnaldo tiene nombre, el tema que va a tocar, quiere decir una palabra, está dedicado para las operadoras que se van, para las operadoras que llegan. La armónica no se toca con tema. Es un chapucay, lo voy a tocar. Siempre sale un chapucay. Siempre sale un chapucay. Sí, ¿no sabés lo que es chapucay? Tenés que cambiarle el sonido a la... No, chapucay. Estamos acá en una ponencia de nombres, de armónicas, y estamos en disyuntiva entre los dos músicos, como le contaba al inicio de este segmento. Tenemos distintas armónicas y lo están nombrando de distinta manera los dos músicos. Lo sigo en el aire acá transmitiendo. Usted maneje. Bueno, ahora sí, cargamos. ¿Alguna palabra? Hola, ¿sí? Vamos, queridos oyentes, soy Jané, les traigo mi columna Música Latina. Hoy voy a hablar sobre la cantante Shakira. Su verdadero nombre es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, Barranquilla, Departamento de Atlántico, Colombia. Nació el 2 de febrero de 1977, conocida artísticamente como Shakira. Es cantautora, bailarina, actriz, empresaria y embajadora de buena voluntad de UNICEF y filántropa colombiana.

Russian or with him. I predict you some bad character. Then the kind of living car, world chuck a flummy. I predict you some bad character. Then the kind of living car, world chuck a send you pretty. Your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you know, so up to flirty, flirty. You want to come big and also hurry. And when you find no mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Have a cozy corner when she drinks and when she jam. She know about blue jack and every money man. Make them with the coolie Chinese, white man and Indian. If this kind of girl, I miss appliance, but for fun, don't do you heard about the girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you would have said, I don't know what I know, but murder she wrote. Murder, you some man. Murder she wrote. Murder she wrote. No, no, no, murder she wrote. Watch your nose stand still, you not hear me like it. If you touch some rock, I'm up in your young winding. Y'all keep it, cause you a crabby, crabby. In the lyrics and the talk, I eat me the eat. Y'all come out, because you not shut down. When you hear the rock, I'm up in your feet. Jump and show the dust with you. You not hear me, what a rhythm, cause great is great. Great, your hand does it, follow me. You put your face on bad character. Then the kind of living car, hold jack a follow me. You put your face on bad character. Then the kind of living car, hold jack a say, girl, you're pretty. You feel so pretty, but your character dirty. Girl, you're just a acto, flirty, flirty. You want to come big and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Have a cozy kind of watch your jokes and watch your drum. She know about Luke, Jack and every money man. Make love with the coolie Chinese, white man and Indian. You pick this kind of girl, her miss appliance, buck up. And now do you heard about the girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you would have said, I don't know what I know. But murder she wrote. Better know. Murder she wrote. Murder she wrote. Miss Appliance, I don't know. Watch murder it. Murder she wrote. Y ahí estábamos escuchando el pedido musical del amigo Lucho, Chacademus y Player Marder, G-Rod. Fua, pero mire, con el inglés que tengo yo, en cualquier momento me llevan a cantar a Jamaica. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa, te les decía, hasta la una de la tarde. Y ahora nos vamos a ir en directo a una comunicación telefónica con un amigo, un compañero de trabajo que si bien ha tenido, como nos decía, una mañana complicada con diferentes labores, le agradecemos mucho que esté en el aire de Radio La Mariposa. Estamos en comunicación con Alfonso Zúñiga, el ex coordinador del grupo de cuidados que funciona en Camino Abierto, integrante del CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones. ¿Cómo anda, compañero Alfonso? ¿Cómo le va a usted? Muy buen día, Fabián, todo bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, Alfonso. Bueno, agradecerte en principio por estar aquí en el aire de la radio, esto que decíamos, que hayas hecho un minuto para poder charlar. Específicamente la pregunta tiene que ver con esto, ¿de qué se trata este grupo de cuidado del cual sos el coordinador y que funciona ahí en Camino? Sí, bueno, en principio saludar ahí a todos los compas de Camino que deben estar escuchando. Bueno, y contarte que el grupo de cuidados viene funcionando ya hace bastante tiempo, un par de años, y es un espacio donde nos encontramos varias de las personas que concurren a Camino Abierto, alrededor de 8, 10 más o menos, y es un espacio donde hablamos justamente de eso, ¿no? De cuidados. De cuidados en relación al consumo, cuidados en relación a, bueno, por ahí algunos efectos, digamos, adversos que puede tener algún tipo de consumo con la medicación, con por ahí lo que nos recomienda el médico, nos recomienda el psiquiatra, ¿no es cierto? En ese sentido, pensamos entre todos como estrategias de cuidado para no correr riesgos, digamos, que no queremos correr, ¿no es cierto? Alfonso, ¿y quiénes, más allá de quienes son participantes de Camino Asiduo, puede ir cualquier persona o esto tendría que motorizarlo a través del hospital, por ejemplo, algún acceso a esta participación en el grupo de cuidado? ¿O está restringido solamente a quienes son integrantes de Camino? Sí, está restringido a los integrantes de Camino. Como al tratarse de un grupo de confianza, digamos, un grupo, ¿no?, donde cuidamos mucho esto de lo que hablamos, de la confidencialidad, entonces, en principio está orientado a las personas que concurren a Camino, y dentro de las personas que concurren a Camino tratamos de tener, previo a la participación en el grupo, una pequeña charlita, ¿no?, de bueno, un poco poner en contexto de qué se trata el grupo y, bueno, y por qué todas estas cuestiones de cuidado de la confidencialidad y de lo que se habla ahí, ¿no? Perfecto. Alfonso, ¿y qué día se está funcionando? Los jueves, de las 12 a 1 y cuarto, depende de cómo venga la charla, hasta 1 y media, a veces nos extendemos, pero todos los jueves. Bueno, Alfonso, espectacular. Entonces dejamos ahí la iniciativa abierta para cualquier otro momento que te quieras comunicar y te liberamos, así podés seguir con tus actividades. Bueno, buenísimo. Por ahí para contar, Fabi, que además, digamos, del espacio de lo que charlamos, así en forma confidencial, ¿no?, de las situaciones de cada uno de los que integramos ahí el grupo y cómo nos damos una mano y nos orientamos, digamos, entre nosotros, también el grupo participa, desde la temática vinculada a los consumos, participa en otras acciones hacia afuera del grupo, ¿no? Como por ejemplo, en junio participamos de la campaña Acompañe No Castigue, que un poco ustedes también dieron discusión en la radio, ¿no? Y quizás otras acciones, otros debates que son hacia afuera, digamos, del grupo, también participamos. Está bien, porque la idea, me imagino, debe ser buscar alternativas, ¿no? Exactamente, alternativas que tengan que ver con los derechos, que tengan que ver con el acompañar y el no castigar, ¿no? Alternativas que tengan que ver con promocionar eso. Perfecto, Alfonso, muchísimas gracias ahora sí por estar en el aire, y en algún momento cuando esto se normalice un poco más por ahí estaría bueno hacer en Radio La Mariposa una evaluación de cada uno de los espacios, ¿no?, para ver cómo los compañeros y compañeras de ahí de Camino, sobre todo los usuarios, le pusieron pila y voluntades para mantener todos los espacios de participación, que sin ellos todo lo que se genera de Camino, si no hay gente que esté dispuesta a utilizar los espacios, no tiene demasiado sentido. No sé si te parecerá lo mismo. Sí, totalmente, totalmente, y me parece que en Camino justamente se ve eso, ¿no?, como un gran compromiso y una gran participación en los espacios. La verdad que en lo particular desde el CPA estamos como contentos con lo que se genera en los distintos espacios, ¿no? No solo el nuestro, el grupo de cuidados, sino en los distintos espacios, y particularmente el Chau Bicho, cómo se mueve, cómo se activa todos los días, que es increíble. Ahí estamos, Alfonso Zúñiga, muchas gracias. Ahora sí, coordinador del grupo de cuidados de Camino Abierto, muchas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. Bueno, muchas gracias a ustedes y reitero ahí el saludo a todos los cumpas de Camino, y bueno, y a Radio La Mariposa, por supuesto. La última, Alfonso, ¿lo dejan dormir de noche ya o todavía no? Venimos días complicados y días que, bueno, que está más tranquila cosa. Muy bien, bueno, saludos entonces al nuevo integrante de la familia y a la compañera entonces. muchas gracias, igualmente todo se compensa, ¿no?, viendo ahí a Julián creciendo. Un abrazo grande, Alfonso, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio La Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Ustedes saben que hace como 2210 años falleció el catamarán. Catamarán era un señor que manejaba el autobús de Chiloé a Shem. Qué buena noticia esa, porque yo no sabía que era el Bichu Bichu que iba ahí. Así que menos mal que se le agarró el coronavirus y se lo traicionó y se lo comió entero. Último momento, esta es noticia trucha.

Así que bueno, va a estar muy, pero muy linda la tarde, hay que aprovecharla. La tarde-noche, ligeramente nublado, despejado, una máxima de 7 grados, dice ahora el Servicio Meteorológico Nacional. Así que Raúl, entonces ya guardamos los zapatos de invierno, guardamos las camperas y empezamos a planchar la malla para la semana que viene, ¿o no? No lo sé, por las dudas no voy a mirar el pronóstico, ¿eh? Hay una imagen del satélite que se viene con unas nubes del oeste, así que mejor no miro eso. Le decimos a los chicos que tengan un buen día del niño el próximo fin de semana. Reiteramos que acá en la Junta Vecinal se están recibiendo donaciones, ¿verdad? Así es, en el día de hoy se están recibiendo donaciones aquí en la Junta para repartir entre las niñas de aquí de Villa Los Coihue. Así que si tenés algún juguete, algún libro, algún objeto, en las condiciones que le regalarías a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, a quien sea, tráelo a la Junta, eso se sanitiza y se reparte después entre las niñas del barrio. Perfecto, nos escuchaste a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar, los mensajes los dejaste al 2944-784040. Nos resta decir que tengan una excelente semana. El miércoles a las 11, en este punto del dial, nos volvemos a encontrar. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en los días de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Estás escuchando FM Los Coihues 105.5.